Esto fue una emergencia que se provocó con locatarios aquí en la comuna. Vinimos a conocerlo, hace ya asumiendo el gobierno del presidente Piñera, estuvimos acá con el director de Cercotec, apoyando y entregando los fondos, y hoy día vemos que la ejecución ha sido notable, ha sido un muy buen uso y esperamos poder seguir trabajando con ellos en otros temas y también, por supuesto, con otras localidades aquí en la comuna. ¿Usted ha estado muy involucrado también con los locatarios acá, viendo distintas problemáticas que tienen? Sí, hemos venido varias veces en estos 5 meses. Estamos viendo el tema del atravieso, también la salida hacia la ruta, que estamos trabajando en eso para entregarle mejores condiciones.